Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Muy buenas noches. Programa 22 de Para Dónde Corres, un programa loco como el 22. Y yo le quiero dedicar este programa a mucha gente que te acuerda o no. Por ejemplo, a Loco Houseman, ¿te parece? Le quiero dedicar el programa a los manteros, que gente loca que se le ocurre no pagar impuestos. Y vender en negro, así que nada, lo lamento, muchachos, hay que pagar impuestos. Solo Chequi puede vender sin impuestos, allá en el sur, a los mapuches que fueron reprimidos, porque como sabemos todos tenemos sangre mapuches, algunos en las venas y otros en las manos. ¿Cómo le va, Marcelo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Dani, ¿cómo andas? Yo también tengo que dedicarle el programa a un loco de la vida. ¿A quién se acuerda? Al Loco Gatti. Al arquero de Boca. Al arquero de Boca, sí. ¿Qué va a hacer? ¿Y usted a quién se lo quiere dedicar? Muy buenas noches, Alejo. Yo se lo quiero dedicar a Paolo. ¿A Paolo el rockero? A Paolo el rockero. ¿Por qué? Porque estaba más loco. Loco, escúchame. ¿Estás bien vos? Estás loco. Pará, loco. Pero no estamos un poco solos, porque esto de las vacaciones y todo hace que Malena esté viajando por ¿A dónde habrá ido Malena? Se habrá ido a Europa, ¿no? ¿Europa le parece? Sí, sí. Hace frío, ella es friolenta. Ah, no creo hace que frío, vaya. Entonces se habrá ido al Cairo. ¿Al Cairo? A ver las estatuas de, sí, a las pirámides. Malena, ¿dónde estás? Mandanos un WhatsApp, Malena. Te extrañamos, Malena. No nos quiere más, Malena. En 15 días no nos saluda. La otra que está de vacaciones, pero nos mandó información para que demos, es Yamica Yamile. Yamica. Que ella en realidad sabe dónde se fue, Yamica. ¿A dónde se fue? Se fue a la China a ver el horóscopo chino, porque parece que allá hay mejores, ¿cómo se llama? Oráculos. ¿Lo fue a visitar a Carlitos Tevez? Ah, tengo información, ya ¿no? Está, después, ya está en China, Carlitos. Sí. Bueno, y la otra que está de vacaciones es Yamila. ¿Yamila? Yamila se tomó unas vacaciones en San Martín. ¿Sabía? ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo? En San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Ah, San Martín. Sí, alquiló una quinta, parece que invitó a Pampita y a mí, a Mónaco. Después les cuento. No estamos solos. Vino él. Vino Yankel. Hola, audiencia, ¿cómo andan? Hables con ganas, Yankel, son las 12:30 de la noche casi ya. Ya, el Póngale. Día fue muy, muy... Muy intenso, ¿no? Muy intenso el día. Casi no me quedan ganas. Bueno, yo le quería dedicar este programa a un jugador también, apodado Loco, el Loco Abreu. Ah, mira qué bien, al Loco Abreu, sí. Hincha de River, ¿no? No, pero me encanta cómo juega. Ah, juega. Que tira los penales a colocar. Sí, la pica. Y a Juana. A Juana la loca también. También. De paso, sí. Sí. El programa 22 viene con todos los locos, ¿eh? Exactamente. ¿Sabe lo que? El Loco 22. ¿Sabe lo que escribió Edgar Allan Poe de La Locura? ¿Qué escribió, Dani? La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no la sublime de la inteligencia. Para pensar, ¿no? Sí, pero bueno, qué sé yo. Pensémoslo. Yo le quería hacer una pregunta a Alejo, más que nada, pero después iría por todos, ¿no? ¿Cuál sería, Alejo, la locura que más lamenta haber hecho por otro? porque uno puede hacer locuras por uno mismo. Esas a veces como que no se lamentan, pero y por otro. Qué lamento. Sí. ¿Se acuerda de alguna que haya hecho por otro? ¿O usted, Marcelo? Una que hice fue haberme bajado de un auto en pleno noche de Punta del Este y después me tuve que caminar de punta a punta a Punta del Este para llegar a mi casa que tenía. Punta del Este, está diciendo otro compañero. Punta del Este, nada. No, nada de Mar Chiquita. No me venga Mar del Plata ni nada. Claro, nada de Mar del Plata. Sí. Che, se están cagando de hambre en Mar del Plata. ¿Eh? ¿Viste las sombrillas? Sí, las sombrillas. No va nadie a la costa, por favor. Yankel, ¿usted qué locuras hizo por otro? ¿Tiene alguna? Usted, Marcelo, hábleme. Yo tengo una locura, pero no me arrepiento de esa locura. Fue una locura linda. Cuando estaba embarazada Yamila, mi ex esposa. Tú es Yamila, ex-esposa, porque hay dos Yamila. Bueno, sí, hay dos Yamila. Esta es Chami. Claro, para no equivocarnos, ¿no? Se fue a hacer una ecografía y no me dejó verla. Porque decía que podría haber estado muerto el feto. Entonces yo me agarré, me tomé el colectivo y fui igual a ver la ecografía. Y cuando salió me dijo, no, está todo bien, bravo. Pero fue una locura haber hecho eso. Sí, la de ella es la locura, decir que no puede ver la ecografía. Por favor, muchacho. Bueno, yo, por mi hermano fue así, porque un día íbamos de camino a una pileta. Íbamos de camino. Teníamos que cruzar por un puente que a veces llevaba un tren de carga. O sea, a veces pasaba un tren de carga por ahí. Y en una de esas nos mandamos así y yo le digo, no, pero está por venir el tren. Y él se quiso mandar y cuando tuvimos que correr porque... El tren los pisaba y él porque no se quiso volver. Y esa fue mi locura. Corte. Mire, o sea, una locura peligrosa, una ¿no? Una locura peligrosa, pero... La verdad que... Fue una locura tipo, cuenta conmigo la película, ¿se acuerda? ¿Cuál? Esa. Param, pam, pss, pam. Param, pam, pss, pam, no la vi. Param, pam, pss, pam, pam, pam, pam. Pero... La voy a ver. Yo le pregunto, ¿qué le pasó? Casi se cae de la silla. ¿Qué le pasa? Yankel, un programa de locos es esto, pero no para tanto. A mí, yo la locura que lamento haber hecho alguna vez fue irme al Paraguay. ¿Por qué? Dice que es lindo el Paraguay. Sí, es lindo, pero no cuando tenés 16 años. Yo veo que siempre cuento que vivía en Corrientes. Bueno, sí. Tenía 15 años, por ahí tenía una novia que vivía en el pueblo conmigo. Qué linda y tenía una abuela. Paraguay. Qué linda, tal, qué linda la paraguayita. Tal linda, un presupuesto baratito. Y bueno, y me dice, acompáñame que vamos a ver a mi abuela. Yo dije, bueno, será acá al fondo del pueblo, al pueblo de al lado. No, no, en el Paraguay vivía. Y como es un pueblo de frontera, se cruza al Paraguay con una lanchita, así un botecito con motor. Cruzás 10 minutos del río, estás en el Paraguay. Nada, llegás, entrás porque como que no hay una frontera, es un pueblito. Fuimos a visitar a la abuela, paseamos, comimos, no sé, hicimos un par de boludeos por ahí, se levanta una tormenta. Vamos al puerto, tenemos que volver, las lanchitas van a la mañana a las 11 y vuelven a las 5 de la tarde. No, hoy no volvemos. ¿Cómo no volvemos? No, mirá el tiempo. Escúchame, nadie en mi vida sabe que yo estoy en el Paraguay. Yo estoy hipotéticamente en la escuela. No, y nos volvemos, y nos volvemos, y nos volvemos. No existían los celulares, nadie sabía dónde yo estaba. ¿Qué hacer? Y nada, tuvimos que pagarle mucha plata al señor lanchero que se anime a cruzar con esa terrible tormenta. Porque una cosa es imaginarte un día apacible en el río y otra cosa esa tormenta en el medio del río con esa lanchita que es como una cascarita claro, de nuez. Con motor, exactamente. Entonces todo el tiempo en contra de la corriente, porque la corriente baja cuando viene un temporal que viene desde Misiones, el agua... baja de las cataratas, imagínense con la fuerza que baja. Una fuerza impresionante. Así que bueno, eso a veces cuando lo pienso como lo hice, digo, qué loco, ¿no? Sí, qué locura. Pero bueno, como esto es un programa de locos, pasamos de un tema al otro. Tenemos información de la Universidad de Ohio. Nuestra universidad. Claro, nuestra propia universidad. ¿Sabe qué? En la Universidad de Ohio se están preguntando dónde están los cazadores de Pokémon GO. Pokémon GO. Y desaparecieron todos, se habrán extinguido, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿Se terminó el juego? ¿Se terminó la onda, las ganas de hacer un... No sé, vean que anda estando todos... Una cazadora. Lo otro que me pregunté es... ¿No le habrán choreado todos los teléfonos a los que cazaban Pokémon? Porque veo que estaban todos como tontolongos, quiero mandar un saludo a Tontolongo. Como tontolongos, cazando Pokémon en la calle sin mirar otra cosa que no sea los teléfonos. Capaz se los chorearon. Claro. Y se quedaron sin teléfonos para jugar. Porque no veo más nadie. No hay más nadie. Se extinguieron el Pokémon como los animales prehistóricos. Se extinguieron, sí. Como el Kung Fu Panda. ¿Qué pasa, viejo? Bueno, esa es la investigación que está haciendo ahora, la investigación de la Universidad de Ohio. Y tengo algo sobre los dedos en B. ¿Lo vio eso? No, dígame. Bueno, esto también es una investigación de la Universidad de Ohio que dice que científicos de Japón, trajimos a la universidad, a nuestra universidad, sostienen que si te sacas una selfie a menos de 3 metros de distancia con los dedos en B, se pueden reproducir las huellas dactilares y engañar a cualquier sistema biométrico. Mejor sonreí y bajá los dedos. Nada de hacerse el peronista, ni hacerse el victorioso, ni el pacifista, porque te pueden chorear la cuenta. Bueno, basta con que una persona aparezca en una selfie haciendo el signo de la paz o el de la victoria, para copiar a través de una sus huellas dactilares. El equipo de la universidad logró reproducir huellas de distintos sujetos a través de una prueba que es muy fácil de hacer. O sea, con una delgada lámina de plástico transparente, usted puede colocar los dedos de la foto y ahí copia la huella digital. Cuando pongan el trabajo para poner el dedo, yo me voy a sacar una foto y les voy a pedir a ustedes que fichen por mí. Vos. Claro. Sí, yo te ficho por mí. Sí, total, con una selfie lo solucionamos. Correcto. Y sí. Bueno, ¿cómo sigue este programa? ¿Tienen alguna cortita? Usted, Yankel, que estuvo mirando televisión a lo loco el fin de semana de lluvia. Sí, yo estuve mirando, tengo algo de Fedeval. Sí, Fedeval. Fedeval, el hijo del Val. Sí, de Santiago. De Santiago Val y Carmen Yosalde, no. Carmen Barbieri. Sí. Me acordé de Carmen Yosalde, qué bonita. Bueno, tengo este pequeño escándalo que fue en Villa Carlos Paz. Sí. Bueno, resulta que a la salida de un boliche, ellos fueron a comprar comida. Supuestamente los testigos dicen que se coló. Los testigos que estaban en el bar, dicen que se coló. Sí. Pero... otros testigos dicen que la misma camarera de McDonald's lo llamó. Ah, le está haciendo propaganda a McDonald's también a usted. Sí, también. Pero ese hombre con la plata que tiene que ir a comer a McDonald's. No puede ir como un restaurante, como la gente que se siente, que le sirvan. No, la verdad no sé qué le pasa a ese muchacho. Está muy... está desvariado. Bueno, cuestión es que terminó todo mal a las piñas. Él recibió una piña en la nuca. Los de seguridad lo frenaron, lo metieron y después se terminaron agarrando los amigos de él con otra gente que estaba ahí, que estaba medio alcoholizada. Qué bárbaro. Es un chico mediático quilombero. Le pega a las chicas. Sí, sí. Y esto por comer, hay que comer bien, masticar bien la comida y no meterse pedazos grandes en la boca, porque hay... un señor de 65 años que falleció durante la cena de fin de año en su casa de la ciudad de Entrerriana de Paraná. Murió atragantado con un pedazo de carne, señores. Ah, eso por no comer hamburguesa. Por no comer hamburguesa, hay que comer la carne... triturada, bien. Claro. Sí, bien. Sí, más si uno se le cae los postizos, veo que... Y sí, dice, comía con su hijo cuando alrededor de las 23... se atoró con el alimento. Un hombre de 65 años murió mientras festejaba Año Nuevo con su familia en la ciudad de Paraná, al atragantarse con un trozo de carne que causó una muerte traumática por ahogamiento. ¡Qué bajón! Esa, ¡qué bajón! Esa muerte es muy de Mil Maneras de Morir. ¿No vieron ese programa? Es muy, muy de eso. Muy de ese programa. Hablando de los pies que le contaba de los paraguayos, que era linda la paraguayita, parece sí. que a la que no le gustan los paraguayitos es a Charlotte Canigia. Porque parece que mandó un comentario bastante polémico sobre ellos. La mediática estuvo en el programa que conduce Iván de Pineda. De Pineda. Que se llama Pasapalabras. Sí. Y contó una anécdota sobre un romance que no fue. El chico me llamó y era paraguayo, entonces cancelé la cita. Ese acento me la rebaja, dijo. Ah, bueno. ¿Qué tiene? ¿Algo que se baja? ¿Qué tiene un cric que la mina ahí? No sé, habló. ¿Qué es algo que se baja? No sé. Yo conozco cosas que se bajan, por ejemplo, la batería, va bajando a medida que la va usando. Los crickets, ¿qué más? El ascensor. La goma del auto. La goma del auto. Ah, capaz que se le bajan las gomas. Claro. Hay que darle aire. Bueno, dice, ese acento me la rebaja. No es que la baja nada más, la rebaja. La rebaja, sí. Hizo una rebaja que en el cambio. Capaz le cobra más barato si tiene acento la mina, ¿no? Bien. ¿Y cómo? Y como en cada paso que tiene por la TV, ella brinda comentarios polémicos. En este caso tuvo ese desafortunado dicho hacia los hermanos paraguayos. Todo comenzó cuando el conductor le preguntó qué nombres le agradaban. ¿Gustavo te gusta? Carla también. Luciano también. Si te llama un chico y te invita a salir y se llama Darío o Iván, ¿qué le haces? ¿Le cortás? Le consultó de Pineda. No, anda, le digo, no podés. Seguro que ella... entre risas se burlaba del nombre de Iván de Pineda, ¿no? Su confesión fue el pie para indicar una anécdota. Te cuento una historia que me pasó hace un tiempo. Estaba escribiéndome con un chico por Twitter y nos mandábamos mensajes, bueno, que no, llámame. ¿Cómo le consiguió el teléfono? ¿Usted qué opina? ¿Lo robó? Para mí lo consiguió por un amigo en común. ¿Sí? No, ¿vos decís que no está el teléfono de Charlotte en la guía? No, ¿cómo va a estar en la guía? Si no, la llamaría. Bueno, capaz que hay una guía. Me gustaría hablar con Charlotte. Sí, pero capaz que hay una guía que no es la guía de Telefónica, que está... Hay otra guía. Ah, hay otra guía. Claro. Un book. Con fotos. Bueno. Entonces, resulta que dice, el tipo me llamó. Y dice, hola, Charlotte. No me salió. Hola, Charlotte. ¿Cómo anda vos? No, dije, sorprendido que era paraguayo. Entonces ahí la corté. Ni loca salgo con un paraguayo. Me molesta mucho su acento. Qué discriminatoria, ¿no? Pero no, ¿por qué si le hago un presupuesto baratito? No sé por qué no le quieres así, vos, con mi cuerpo todo lindo, porque yo soy sí. del Paraguay, pero tengo mucha plata. Y encima tengo un cuerpo que le aguanta 50 kilos de cal. Opa, soy tu albañil, el que te va a pasar el fratacho por todos lados. Y bueno, la cuestión es que no quiso saber nada. No quiso saber nada. Qué bárbaro, qué discriminatoria esta chica. La Universidad de Ohio... Dice que intimar con muchas mujeres evita el cáncer de próstata. ¿En serio? De verdad. Aquellos hombres que intimaron con más de 20 mujeres tienen un 28% menos de probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Qué bueno. ¿Usted anda bien con eso? Con el próstata, sí. Sí. Ah, bueno. Creo que sí, no sé, la verdad que no sé. No sé qué decirle, la verdad. Me dejó helado. A ver, ¿cómo era la información? ¿Cuántas mujeres tenía que ser? 20 mujeres. ¿Por día? No sé cómo es esto. O en la vida. En la vida, me parece. Pero es poco 20 en la vida. ¿Me parece que es poco? Yo conozco gente que nunca... Uno. ¿No? Pero no sé, sí. Sí, digamos que... Tenemos que buscar chicas y decirle, che, sean solidarias, por favor, no quiero tener cáncer de próstata. Claro, estaría bueno. Claro. Una tarjetita. Una remera que diga, yo no quiero cáncer, vení a coger. No. Una tarjetita. Sí. No quiero tener cáncer de próstata, por favor, claro. Llámame. 0800, no quiero tenerlo. Bueno, qué bárbaro. ¿Tiene alguna cortita usted del espectáculo, Alejo? No, lo que tengo más o menos de espectáculo es que volvió la Brujita Verón. A los 42 años volvió a jugar al fútbol. Jugó 45 minutos. bien con la pelota, pero medio falto de ritmo. En el partido que jugó Estudiante contra el Sport Bahía. No, porque encima era contra el Sport Bahía, no era que era el Bahía el verdadero, era un club chico. Claro. ¿No? Y encima fue un gol en contra, vio que él tiró el centro y un jugador brasileño que hizo rechazo y la clavó en un ángulo de su propio arquero. Quiero tener sexo al menos una vez al día. Eso para prevenir. Para la próstata. Claro. No, pero no lo dije yo, ¿eh? Lo dijo Magalí Mora. Magalí Mora se prendió a la honestidad brutal de diarioshow.com y respondió todas las preguntas. Afirmó que el tamaño del miembro masculino no importa. ¿Vio? No, bueno, pero usted que estaba yo, preocupado por la... Nah, ¿qué voy a estar preocupado yo? Usted que estaba preocupado no sabía dónde meter eso. Respondió... Bueno, me perdí. Dice, el miembro masculino no importa. Criticó a Charlotte Canigia, otra vez con Charlotte, por el exceso de cirugías estéticas. Si fuese mi hija, la cago a trompadas, dice Magalí Mora, que no sé quién es bien. Pero bueno, imperdible conocida por su... Ah, una mina que fue conocida por un fugaz romance con Leo Fariña. ¿Cuando estaba preso o ahora que salió? Y no, cuando estaba al aire libre. Ah. También se la relacionó sentimentalmente con el amigo de Yankel, Federico Val. Y también en Instagram ella está deslumbrando día a día con sus infartantes fotos que publica sobre su cuerpo. Protagonista de varios escándalos mediáticos y dueña de la lengua más filosa, Magalí Mora, respondió el cuestionario picante en un mano a mano con nosotros. Lo primero que hace es apenas cuando te levantas. ¿Qué es, Marcelo, vos? Orino. ¿Y vos, Alejo? Me voy a desayunar. ¿Y sin lavarte los dientes? ¿Vos? Sin lavarme los dientes, después me lo lavo. Yo, no, también orino. También. Ella no, ella agarra el celular y mira Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook y después recién me lavo los dientes, dijo ella, Magalí Mora. Le pregunta a nuestro corresponsal, ¿tenés mucho stock? Cuando estoy saliendo de mi casa tengo la tendencia de ir y venir 400 veces para corroborar que no me haya olvidado nada y que tenga todo en la cartera. Yo tendré que hacer eso. Qué cansador, ¿eh? Algunas veces pienso que me olvido la puerta abierta. Otra vez que me olvidé la perra afuera. Otra vez que dejé el agua prendida o el gas prendido. Eso, una vez usted inventó que se tenía aquí porque había dejado el agua el... No, pero volví y me dijo María. Sí, y volví. Y volvió. ¿Qué situación cotidiana te genera bronca? Y ella contesta, muchas cosas me generan bronca. ¿El tráfico de qué? Porque si se habla de los autos... ¿De persona? Si habla de los autos es tránsito, no es tráfico. El tráfico es tráfico de personas, de drogas... Pero bueno, el tráfico me fastidia y esperar también. Me pone de mal humor hacer fila y hacer trámite. El tráfico de la calle se refiere. No tengo paciencia. El tráfico no es tráfico, es tránsito. El tráfico es otra cosa. Dice, no tengo paciencia. Así que si usted la hace esperar a ella, se enoja. No se dice no también el tráfico. No se dice, está mal dicho. Virtudes y defectos que te reconozcas. Me considero sociable, compañera, siempre dispuesta a ayudar. Además, soy súper alegre. Defectos es que soy media catrasca porque soy acelerada y a veces rompo cosas, jaja. ¿Qué es eso, catrasca? Catrasca, así que va rompiendo cosas, que es torpe. Claro. Por otro lado, soy calentona, muy polvorita. Se me prende la chispa y arranco enseguida. Y a veces soy gauchita. Gauchita, sí, sí. ¿Qué tan importante es el sexo en tu pareja, Yankel? No, deja, no lo digas vos, ella le dice. El sexo es muy importante en la pareja. Si no estás casado, si no estás casado, uno mínimo por día. No sé qué quiso decir con esto. Que los casados no la ponen... ¿Una vez por día? Ni una vez por día. Por eso no hay que casarse, ¿no es cierto? No hay que casarse. Acérquese, ¿tiene miedo usted? ¿Por qué tengo miedo? No sé, ¿de qué voy a tener miedo? ¿Eh? ¿De casarse? No, yo no me voy a casar. ¿Sabe qué? ¿Quiere escuchar un tema de locos? Bueno, a ver. Vamos a escuchar al loco de Andrés Calamaro, ¿le parece? Dale. ¿Tiene ganas? Sí. Y bueno, vamos a escuchar. Mandale. Thank you.

Fin de espacio publicitario. Sí, sí, sí, Yamika no vino por estar en China, pero nos dejó el horóscopo. Pero esta vez, ¿saben a quién le hizo el horóscopo? A Sebastián Ortega, al hijo de Palito, sí, sí, sí. Dice, nació el 14 de agosto, su signo es Leo, y la carta que lo rige es la Rueda de la Fortuna. Leo es el signo más dominante del zodíaco. Son muy creativos, son los reyes siempre y brillan con sus ideas y proyectos. Tiene la ambición, la fuerza, la valentía, la independencia y toda la capacidad para lograr lo que se propongan. No suelen tener dudas sobre sus objetivos. Son líderes que saben dónde y a dónde quieren llegar. Ponen todo su empeño en eso y no le temen a los obstáculos. Pueden llegar a ser tercos en sus creencias, pero siempre desde la sinceridad absoluta. Les gusta el lujo y el placer. Las personas nacidas bajo el signo de Leo tienen su enfoque particular sobre lo que está pasando en su alrededor. Son como mirones, ¿vio? Porque el tipo de Leo está mirando para adelante, pero sabe quién viene atrás. Como desconfiado. No como desconfiado. Para mí es como para mirarse qué puede aprender del otro. Para mí es más como eso. Ah. Yo soy de Leo. ¿Usted es de Leo? Yo apoyo a lo de Leo. Ah. ¿Y sí. usted se reconoce ahí? Sí, en algunas cosas sí. Soy medio ambicioso, así. Dice pues, que la. Y es creativo. Es creativo. Dice que la Rueda de la Fortuna nos enseña sobre los giros de la vida. Esta carta nos dice qué hay que tener en claro. ¿Qué cosas son el designio de la fortuna y quiénes no? Hay que ayudar a las personas, hay que tener habilidades y predisposición para estar siempre a lo que el otro necesita. Hay que atravesar fuertes vientos, pero uno logra lo que uno quiere. Es un año para tener muchos logros, éxitos y reconocimientos. Así que, Yankel, prepárate. Esto me dejó Yamika para vos y para Sebastián Ortega. Este es tu año, pibe. Sacate esa camiseta y vas a ser feliz. No, ¿qué camiseta me pongo? De Boca. Avante Boca. Yo le quiero mandar un saludo a Miguel. ¿A Miguelito? A Miguelito. ¿Que no vino hoy Miguelito? Está de viaje. ¿A dónde se fue? A Corina. ¿A Villa Corina? A Villa Corina. ¿Qué? ¿Cómo estamos los lugares exóticos, eh? Y es muy exótico. Sí, sí. Yo les quiero decir una cosa. ¿Sabe? Siempre me gustó una frase que vi en la pared que dice: la locura es algo que solo los locos conocen. Siempre me llamó mucho la atención. Hablando de eso, y que este es el programa 22 de Los Locos, justamente ayer empecé a ver en la... Vi ese canal de películas y series que se llama Netflix. ¿Cómo? Netflix. ¿Netflix? Netflix. No, no lo tengo. Bueno, empecé a ver una serie que se llama River, como río. Sí. Y es la historia, es una serie inglesa, dura una temporada, 10 capítulos. Es la historia de un policía, un hombre grande, de 58, 60 años, que tiene alucinaciones, habla solo, ve gente muerta. Y resuelve casos a partir de esto que ve y el tipo y todo el departamento sabe que está loco porque habla solo todo el tiempo, como Martillo Hammer, algo así, que le hablaba al arma. Claro, bueno, habla a los muertos que ve y a su compañera que está muerta y inclusive le pega a los muertos que ve y se rompe las manos contra la pared porque no hay nadie entre el cuerpo de esa persona. Muy interesante la serie. Sí, no, como en sexto sentido, así de... Ve gente muerta, dice. Claro. Claro. Veo gente muerta. Bueno, cuénteme una cortita de fútbol. Tiene. Porque jugó River ayer, ¿no es cierto? Jugó River. River venció a Millonarios de Colombia en su debut en la Florida Cup. Con un gol de Lucas Alario. ¿Cómo es eso de la Florida Cup? ¿No? Una copa. Los norteamericanos se dieron cuenta que la guita está en el fútbol. Claro. Y vamos a fútbol. Yo tengo más información de. Fútbol. Independiente tiene un delantero, se lo prestó un equipo peruano. El pibe, 21 goles en una temporada. ¿sí? Lo prestado se lo dio, ¿no? Ni un peso cobra Independiente por eso. Nosotros tenemos jugadores que cobran fortuna, hicieron 4 goles en toda una temporada. Pero prestamos al que hizo 21. Y encima, los dirigentes lo quieren volver a prestar. Y el técnico dijo, paren, ¿están locos? ¿Ustedes cómo? ¿No tenemos delantero? ¿Queremos comprar un delantero? Y van a prestar a este pibe. Ahí termina esa información, pero sigo otra. El sábado, después de una semana de trabajo intensivo Independiente, juega 2 partidos amistosos. La primera de Independiente, con todas sus estrellas, juega con la primera de Talleres de Remedio Escalada. Empatan 1-1. Gol de Denis, que no le hacía un gol ni al arco iris. La reserva, o sea, los suplentes, con un buen equipo, con 3 o 4 figuras del plantel profesional, más todos pibes, juega con la reserva de de Talleres de Remedio Escalada. 7-0. El pibe este, 2 goles. Que no me acuerdo cómo se llama. Otro pibe que estaba colgado por el técnico anterior, 2 goles. Un defensor, 2 goles. Viejo, no hay mucho que pensar. Denle lugar a los pibes. Déjense de joder, viejo. ¿Qué más tiene de deporte? Dígame. Usted, Alejo. ¿A dónde fuiste, Carlitos? Su equipo chino perdió contra un equipo de tercera, el Shanghai Shenhua, que contrató al Apache. ¿Sabe por qué? No había yogurísimo. Por eso te ha perdido. Se quedó dormido, se apachorró. Cayó el fin de semana en un partido amistoso de pretemporada. El té uruguayo Gustavo Poyet pretende que Tevez se sume rápidamente para olvidar este papelón. Parece que Tevez está detenido en la aduana de China. Sí. Porque iba con un contrabando yogurísimo. Claro. Para todo el plantel. No se me apachorren. Pero 7-0. Parece que se lo sacaron porque... Sí. ¿Perdió? El otro que perdió fue el Real Madrid. ¿Contra quién? Fin de semana. No lo vi. Hacía 40 partidos que no perdía. 4-0 contra el equipo de Sampaoli. ¿Contra el Sevilla? Contra el Sevilla, perdió 4-0, señor. Mire. Claro. Sí. El que hizo otro récord, bueno, un nuevo récord fue Messi. Le hizo goles a 35 partidos. Equipo diferente. Este récord lo tenía Raúl también. Ah, mira. Después tenemos más deporte para dentro de un ratito. Dale, escúcheme una cosa. Gato casi muere partido en 2 por un portón automático. No estoy hablando de ninguna modelo. Estoy hablando de un gato de verdad. El felino quedó atrapado por la puerta del garaje en una casa de Ohio, ¡miau!, de Estados Unidos. Con la ayuda de los vecinos y de la policía, porque la policía está para servirte, o sea, al servicio de la comunidad. Lograron romper la moldura y rescatar al animal. Milagrosamente, el menino sobrevivió, dijo Mike Scott, Shade adjunto de Ohio. Esto fue escalofriante. El gato casi se parte al medio. Pobre gato. Pero si yo vivo. ¿Por qué? Vivo, sí. Tengo porque una. Los gatos tienen 7 vidas. Sí. Tengo una. ¿Por qué los perros corren atrás de los autos? No sé. Porque atrás llevan un gato. ¿Cómo? Un cricket. Ah, Dios mío, este Marcelo, por Dios, hoy. Escúchame una cosa. ¿Vio la nueva policía de la ciudad? No, ¿sabes? ¿Por su barrio no andan? No la vi. ¿Y usted tampoco, Alejo? Porque prefectura. Por mi barrio anda prefectura. Claro, por eso, porque no es para todos los barrios esta nueva policía. Porque es raro, porque hay policía federal, nueva policía de la ciudad, policía metropolitana. Prefectura, gendarmería. Y un día se van a mezclar todo y van a hacer un cóctel explosivo, les aviso. Las remeritas bordó me dan cosa. No, ¿quién se le ocurrió? O sea, ¿vio que la policía de Entre Ríos que usa bermuditas azules y una camisita verde telefónica? Sí. Son peores igual, pero esto de la remerita bordó. Antes la policía, yo soy de la época de la policía, o sea, camisa gris, corbata y saco. La policía uniformada usaba saco, camisa y corbata. En verano, zapato lustrado. Ahora un poco más y te vienen con la flecha rota. No, pero es la onda de Estados Unidos, ¿viste? Como claro. Están en bicicleta. O sea, son re son chetos. Sí, son salvo chetos. Cuando tienen que reprimir gente, ¿viste? Ahí no se dan cuenta que ellos también son empleados y que viven de un sueldo y que tienen que parar la olla, ¿no? Pero bueno, es complicado eso. Hablando de gatos, Lali Espósito, furiosa. Sí, está furiosa. La cantante volvió a mostrarse enojada con la prensa luego de que un camarógrafo tomara imágenes de ella mientras estaba en espacio público. ¿Me dejás de filmar? ¿Así le dijo? ¿Me dejás de filmar? Sí, dale, por favor, déjame de filmar. Escúcheme, esta gente, ¿para qué va a lugares públicos si no quieren que la filmen? Sí, ¿qué digo? ¿Quién sos, loco? Bueno, hace varios días Lali Espósito utilizó su cuenta de Twitter para quejarse porque algunos paparazzi le habrían sacado fotos dentro de la casa que alquiló en Punta del Este. Eso está mal. Adentro de la casa está mal. Ahora, en el bar es público. Tomando imágenes escondidas mientras ella se sacaba la ropa. Ah, no, pero ahí se zarparon los muchachos. Sí, me da vergüenza, dijo. Esto no puede seguir así. No va para más. Esto tiene que terminar. Ahora, la también actriz se mostró furiosa con la prensa. No soporto un periodista o un camarógrafo más. Invaden mi privacidad. Me filman en la calle. ¿Me dejás de filmar, por favor? Al escuchar esto, el camarógrafo uruguayo dijo, estoy contigo, no te voy a filmar más porque no da. ¿Qué sé yo? El quilombo. Cuénteme qué tiene ahí, Marcelito, usted. El festejo de Pampita junto a Pico Pone con Nacho Viale y Chano Charpentier. Qué lindo. A ver, cuénteme cómo fue ese festejo. Carolina Ardonaí. Ah. Está de vacaciones en Punta del Este y el 17 de enero cumplirá 39 años. Mírela, 39 añitos ya, la vida pasa también para ella, ¿eh? La modelo aprovechó que se encontró con sus amigos y festejó unos días antes su cumpleaños. La gran celebración fue en un boliche con su pareja Pico Mónaco, la periodista Barbie Simmons, el cantante Chano Charpentier y el nieto de Mirtha Legrand, Nacho Viale. Ah, bueno. Y equipo, tengo otro título acá, mirá. Sí. Luego del cumpleaños de Pampita, Chano debió ser internado nuevamente. Chano, dejá eso, esto, te está haciendo mal. Te está haciendo mal, venía el Hospital Nacional del Reino. No venía al hospital. Estamos esperando, Chano. No estás el Chano. Cuénteme, ¿qué le pasó? Luego de su cumpleaños de Pampita, Chano debió ser internado nuevamente. A 10 días de su externación, Chano Moreno Charpentier debió ser internado nuevamente en la clínica Cantergrill, en Punta del Este. El abogado acaba de mandar un comunicado diciendo que ya salió, que solo lo hizo preventivamente porque sintió como que se había empezado a sentir mal, ¿sí? Así que está libre nuevamente de la internación. Cada pareja me dejó una enseñanza. ¿Qué sí. enseñanza? No lo digo yo, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Quién lo dice? La morocha infartante Sabrina Ravelli, que no la conozco. Debe ser pariente del doctor Ravelli, ¿no? La ex de Matías Alejo. La ex, ¿que no es de María quién? Del Mar? No, la ex. ¿De ex. Quién? ¿De quién? De Matías Ale. Ah, muy bonita. Todo. Muy bonita. Dice... Pero la mina le dejan enseñanza porque sale todo con esa gente. No viene así con ninguno de nosotros, ¿no? Claro. También la enseñanza que te dejamos, claro. ¿Cómo hacer para ir a comer sin plata? ¿Cómo hacer malabares? ¿Cómo hacer malabares para llegar a fin de mes? ¿Cómo ir al supermercado y no llevar bolsita y no comprarla? Claro. Claro, qué bárbaro. Tendremos que hablar de la bolsita del supermercado. Hoy me indigné. ¿Qué? ¿Hoy fuiste al super? Sí, viejo, no me dan más bolsita, tengo que pagar. En realidad también la pagaba, pero la usaba para la reciclaba, pero la usaba para la basura. Para la basura. Pero ahora no, ahora vale mucho. Y ahora podría volver a mi antigua profesión. De vender bolsitas, o sea, ¿qué voy a hacer yo con la bolsa de la basura? La verdad que no tengo... ¿Cómo tiro basura en mi casa si no hay bolsa? Después le quiero decir una cosa. Prohíben las bolsas en los supermercados, pero todo viene embolsado. ¿Sí? Los fideos no me lo dan suelto. Porque yo les digo, ustedes son jóvenes, pero yo cuando soy de la época que vos ibas a comprar fideos y te los daban envueltos en papel, las galletitas te las daban envueltas en papel. Entonces, papel claro, usaban para secar las milanesas. Claro, porque usaban las cajas, ¿no? Claro. Las cajas se envolvía en papel, era un arte envolver en papel galletitas. Sí. No era cualquier cosa. Ahora todo viene envasado en nylon, envasado con Sevipack, antihumedad, que pin, que pan. Y todo eso también es malo. No solo la bolsita del supermercado. Siempre los que salimos perjudicados somos los, los consumidores. El último, claro, el consumidor. Porque, a ver, a la mayonesa, a la fábrica de mayonesa no le prohíben. Eso, porque es más barato que poner un frasco reciclable, ¿no es cierto? No sé, digo, a veces me molesta, me enojo por estas cosas, porque siempre los perjudicados somos nosotros. Siempre somos nosotros. Cuando yo vea que los perjudicados son también los de arriba, entonces quizás no me enoje tanto. Me enojo por esto, porque siempre el que paga el pato es el último eslabón, el pobre, el que no tiene ciertos recursos. Los recursos, exactamente. Bueno, decía, cada pareja me dejó una enseñanza. La morocha infartante Sabrina Rebellin no se cree su propia sensualidad y se maneja a la antigua. En el amor soy autocrítica. Debería aprender a valorarme más. El mejor escenario para que el amor es la que tiene la luz tenue. Muy buena música de fondo. De esta manera, la voluptuosa morocha confiesa que hay situaciones que ella considera muy románticas. Por ejemplo, para usted, ¿cuál sería una noche romántica? ¿Qué tendría que tener una noche romántica? A la luz de las velas. Velas. Buena música. ¿Velas le gusta? Música tranquila. ¿Chiquitas o esas velones grandes así como que Sirio Pascual, el Sirio Pascual. ¿Qué es eso? El Sirio Pascual, papá. ¿No conoces? ¿Esos aman así? ¿Sos católico? No, soy... Pero fuiste católico. Sí, y tomé la comunión. ¿Se acuerda que yo tomaste la comunión? Sí. El Sirio Pascual es la vela grande con incienso en el Alfa y en el Omega, diciendo que Cristo es principio y fin de todo, que cuando quedan 40 días, la cuaresma, sí, antes de los 40 días de... Me está dejando con la boca abierta, Marcelo. Sí. La verdad que no sé si me está hablando en serio o me está bardeando. No, los 40 días antes de la Pascua, sí, se enciende el Sirio Pascual. ¿Qué no sabe eso? No sabía eso. Estudié, pero no me acuerdo. ¿La me confirmación parece. No la tomó? Creo que no. No, pero yo decía las velas románticas. Estábamos en eso. Bueno, y usted dijo un velón. Digo, ese velón que se enciende es el Sirio Pascual. A la chica esta que le baja a los paraguayos, se la baja. A mí, pensar en todo eso, veníamos encarando para la escena romántica. Claro, y me salió con el Sirio Pascual y me lo imaginé a Pascual, un mecánico que había en Avellaneda. Yeah. Claro, que no daba, ¿eh? Bueno, cuénteme, a ver. Le cuento, sí. Velas tenues. Lucecita tenue. Sí, música. ¿Qué música? Y... Confort y música para volar. Los Rolling Stones. No. ¿Los Rolling Stones le parece? Los Rolling Stones. ¿Los Rolling Stones? Angie. Miss You. Yo ya le dije, Miss You. Me gusta. Es un tema que tampoco muy, muy abajo. Muy tranquilo. Tampoco lo duerme. Duerme. Sí, si usted Yankel, cuénteme, ¿cómo sería una noche romántica? Una noche romántica. ¿Qué le puedo tirar? Y no, para no mí, no sé, para mí. A ver, para mí sería una noche en un parque así, caminando. Eso sería para mí. Una noche romántica por la costanera, por ejemplo. Sí, por ahí, caminando. O por un parque, qué sé yo. No, mucha idea, no me voy. Bueno, ¿sabe qué? Charly García volvió a aparecer y tocó con Palito Ortega Popotito. Popotito, yo lo vi. ¿Sí? Sí. Nos olvidamos que no estamos en el mundo y disfrutamos de Charly y Palito Ortega, y como este es el programa 22, el programa del loco, vamos a escuchar Yo no quiero volverme tan loco de Charly, ¿te parece? ¿Tiene ganas? Me encantaría. Dale. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero asuntos que queman. Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía. Yo no quiero vivir como digan. Tengo algo que late en mi corazón. Y volvimos escuchando a Charly García porque tenemos mucho deporte. Bueno, noticias de deportes. Maradona llegó a Nápoles y los tifosi explotaron de amor. ¿Cómo lo quieren a Maradona? Lo adoran en Nápoles. Bueno, el genio del fútbol mundial fue recibido por un centenar de hinchas en el hotel donde se alojaba en la ciudad italiana. Diego participará este lunes de los festejos por los 30 años del gol... Del primer campeonato. Del título, perdón, sí. Del club. Bueno, Ginóbili hizo un movimiento magnífico y se llevó la mayoría de la ovación. Creí que se había quebrado. No. Bueno, no sirvió para ganarle a los Spurs, pero más allá de los resultados, el público lo aplaudió de pie las intervenciones del Manu. ¿Sabe que Giovanola le alquiló la casa? Venimos hablando de Pico Mónaco y Pampita, que es nuestro... Como nuestro... Nuestra pareja, ¿no? Y ¿sabe qué? Giannola le alquiló la casa a la China Suárez. Porque, ¿se acuerda que contamos la semana pasada que Giannola se separó y le está tirando los perros al Alfano? Al Alfano. Bueno, le quedó libre la casa en el country. ¿Y sabe a quién se la alquiló? A la China y a Vicuña. Ah, mire usted. Marcelo, ¿qué tiene? Yo tengo que... Dice Pico Mónaco contó por qué fue difícil empezar la relación con Pampita. Ah, bien que lo tenemos. ¿Por qué? La pareja del tenista con la modelo pasa su mejor momento. Ahora disfrutan vacaciones juntos y festejan cumpleaños. Sin embargo, Pico contó que al principio fue complicado establecer el vínculo. Mirá por qué. Dice. Decime. Miro por qué. A ver, ¿por qué? Cuénteme. Si bien nos habíamos visto en eventos, nunca habíamos charlado. Nos querían presentar, pero no se daba porque ella era casada. Estaba de pretemporada en Tandil. No, esto lo cuenta Mónaco. Ah. En Tandil. Y después empecé la vorágine. La vorágine de los viajes. Claro. Qué quilombo, por eso no pudo. Sí, por eso no pudo. ¿Usted tiene algo más de deportes o no? Ya con eso terminamos la sección de deportes. Sí, deportes tengo que... Bueno, lo golearon a Guardiola y a Agüero. A Marcelito Agüero. Sí. Perdió 4-0 contra el Everton de Funes Mori. ¿Y Funes Mori habrá hecho algún gol o no? No creo, ¿no? Acá dice, Silvia Zula, durísima. Con Moria Kazán en la mesa de Mirta Legrand. Acercados. Sí. Bueno, dice, la mediática Silvia Zuller está haciendo temporada en Mar del Plata y estuvo en la mesa de Mirta Legrand. La conductora ya había anunciado al comienzo que iba a ser una mesa fuerte, pero seguramente no se esperaba semejante declaración tan rápido. Zuller fue contundente contra Moria, con quien se peleó en varias ocasiones. Sí, le dijo de todo, chorra, un quilombo, ¿no? ¿Usted lo vio la mesa de Mirta Legrand o no? No, la mesa de Mirta Legrand no. Yo lo vi. ¿Y? Ayer. Y cuénteme. Nada, estaba re loca. ¿Quién? Es loca ella. Vio que denunció que fue a cosas, pero vamos a contarlo la semana que viene. Dale. La semana que viene seguimos contando porque nos tenemos que despedir. Qué bueno, bueno. Bueno, le dejamos un saludo a todos. Cuénteme, Yanguel. Le dejamos un saludo a todos. Bueno, este fue un gran programa. Y nada, saludos. ¿Y usted, Marcelo? Yo saludos a Mica, a mi mamá, a Mili, a Valentina. Mica, ¿lo escucha? Mica lo escucho y dice ¡wow, wow, wow! Bien. ¿Y a quién más dice? A Valentina, a mis hijas. Le dije que es un programa de locos este, ¿no? Es un programa loco, sí. Hasta los sí, perros. Un perro este escuche. Claro. Y perro, y que no sea gato que quedó en el medio. Pero muy ¿no? inteligente, ¿eh? Muy inteligente, no lo dudo. Vale, si se anda a buscar esto, va y te va a buscar. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. Por ejemplo, tráeme un puré de tomate de la alacena, ¿va? No, no, tanto. Ah, me está mintiendo. Bien, yo quiero saludar a todos mis compañeros que nos están escuchando, a Malena, que sigue de vacación, a ver si la semana que viene vuelve, y que no nos olvidemos que hace un año que Milagro Sala está presa injustamente. Chau. ¿Para dónde chau, chau, chau, chau? Querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo. Un poco más. Sí.